Factoría Ludita, un programa para Ágora Sol Radio. Historia. Mujeres piratas. Pirata procede del griego, peirates, peira significa prueba y a su vez deriva del verbo peirao, que significa esforzarse, intentar la fortuna en las aventuras. Por tanto, el significado más aproximado, más correcto del término pirata sería quien intenta conseguir fortuna viviendo aventuras. Y efectivamente es que la piratería fue, en efecto, vivir aventuras, lo que pasa que era sobre todo un medio de lograr fortuna para muchas personas. ¿Cómo se lograba esta fortuna? Pues haciendo un uso fraudulento del que ya era de por sí fraudulento comercio colonial. Consistía en robar botines de barcos que iban cargados de riquezas, metal precioso, especias, sobre todo de las zonas del este de Asia y del Mar Caribe. ¿Cuándo empieza verdaderamente la piratería a ser más exitosa? Pues a partir principalmente de la apertura de las rutas oceánicas desde la llegada de los ejércitos europeos a América en el año 1492. Ahora bien, este fenómeno de la piratería es muy antiguo, se sigue dando además en la actualidad y era realmente el medio de enriquecimiento de las potencias coloniales. La piratería clásica estaba fomentada por los gobiernos, principalmente de Gran Bretaña y de Francia, pero también desde España, en concreto de lo que es Castilla, se practicaba la piratería constantemente. Es cierto que después hubo personas de origen plebeyo que se apuntaron a esta forma de vida. Por eso vamos a empezar hablando de las diferentes categorías de piratas. ¿Quiénes eran los corsarios? Pues eran personajes de la alta nobleza, muchas veces pertenecientes a la Marina Real, que eran contratados por las monarquías de grandes potencias coloniales para atacar embarcaciones de naciones rivales. La palabra corsario procede de un contrato que se les hacía, llamado patente de corso, que permitía a estos marinos practicar la piratería de manera legal. Las cláusulas de la patente eran bastante ambiguas, de manera que estos corsarios las iban cambiando a su antojo según les convenía en estos viajes ir haciendo el pillaje. Y por añadidura, las personas que poseían una patente de corso, además se libraban de la horca por el mero hecho de tenerla. De manera que estamos hablando de piratas legales, piratas protegidos por los gobiernos. Los bucaneros eran colonos franceses, normandos, asentados en la parte occidental de la antigua isla de La Española, lo que sería actualmente Haití y República Dominicana. Vivían en una verdadera libertad, sin protección ni estar contratados por ningún gobierno, y se dedicaban básicamente a la caza. El vocablo bucanero procede del indio bucán, porque esta era la vasija en la que ahumaban las piezas de carne que los bucaneros capturaban y de la que vivían. Desde el momento en que las potencias coloniales empiezan a interesar especialmente en las áreas del Caribe, para los bucaneros empieza verdaderamente su decadencia. Durante el reinado de Felipe III se les somete a impuestos, se mata a sus animales y se les expulsa de la isla, de manera que se tienen que orientar al pillaje. Y es así cuando llegamos a la figura de los filibusteros. Porque eran bucaneros trasladados desde La Española al recóndito y legendario pero existente islote de La Tortuga y también a la isla de Jamaica. En La Tortuga no había posibilidades de caza, por lo que los filibusteros empleaban todo su tiempo en saquear barcos. Filibustero, de hecho, viene del inglés, de la palabra free butcher, que vendría a ser free, libre, y butcher, botín, de manera que un filibustero es quien va a la libre captura del botín. Thank you. desde el cine o desde las novelas está muy idealizada la vida pirata, y era dura, sí que también era una vida de aventuras al fin y al cabo, y de viajes y de conocimiento permanente de personas nuevas. Pero es que los beneficios económicos eran elevados. ¿Por qué son más elevados en un barco pirata que en un barco de la Marina Real o dentro del ejército regular? Porque muchísimas de las decisiones eran asamblearias y había dentro del código pirata una ley que era absolutamente sagrada. Era el equitativo reparto del botín. Aunque había categorías de cantidad de beneficio que se extraía dependiendo de si era o no capitán o capitana, o de si se estaba en una mejor posición dentro de lo que era toda la jerarquía pirata, que también la había, no idealicemos tanto, la diferencia entre lo que se llevaban las autoridades, entre comillas, de un barco pirata y la tripulación era escasa. Por tanto, para muchos soldados que habían probado primero estar al servicio de la Marina Real legal y oficial, una vez que conocían la vida pirata, si se habían enrolado en un barco tal, preferían quedarse. Well, a nice drop of beer wouldn't do us any harm. Yes, a nice drop of beer wouldn't do us any harm. A nice drop of beer wouldn't do us any harm. And we'll all hang on behind. And we'll roll the old chariot along. We'll roll the old chariot along. We'll roll the old chariot along. And we'll all hang on behind. And a nice jug of punch wouldn't do us any harm. Yes, a nice jug of punch wouldn't do us any harm. A nice jug of punch wouldn't do us any harm. And we'll all hang on behind. And we'll roll the old chariot along. We'll roll the old chariot along. We'll roll the old chariot along. And we'll all hang on behind. And a plate of Irish stew wouldn't do us any harm. Yes, a plate of Irish stew wouldn't do us any harm. A plate of Irish stew wouldn't do us any harm. And we'll all hang on behind. And we'll roll the old chariot along. We'll roll the old chariot along. We'll roll the old chariot along. And we'll all hang on behind. And a nice plum duff wouldn't do us any harm. Yes, a nice plum duff wouldn't do us any harm. A nice plum duff wouldn't do us any harm. And we'll all hang on behind. And we'll roll the old chariot along. We'll roll the old chariot along. We'll roll. Según el historiador Constant, en su Historia de los Piratas en el año 2005, la llamada Edad Dorada de la Piratería transcurrió fundamentalmente entre los años 1714 y 1722, que es las fechas en las que se han registrado la mayor cantidad de ataques piratas a barcos de diferentes naciones. Esto se dio principalmente porque sucedió el fin de la Guerra de Sucesión Española, que dejó sin empleo a muchos soldados de la Marina. ¿Qué sabían hacer los soldados de la Marina? Sabían matar, sabían navegar y sabían saquear. Por tanto, una vez que quedaron sin trabajo, se dedicaron en masa a la piratería. Las principales áreas de piratería fueron sobre todo la costa Malabar, el Mar Rojo, el Lejano Oriente, lo que sería el Mar de la China Meridional, la costa de Berbería, por las zonas de Trípoli, Túnez, Argel, el Mar Caribe, que es el que más conocemos desde la ficción, toda la piratería del Caribe, pero también el Mar Báltico, aunque había una gran ruta conocida como el recorrido pirata, que eran unos 40.000 kilómetros, en la que portugueses, franceses y holandeses principalmente, desde el norte de América y hacia África y el Mar Rojo, teniendo como principal base la isla de Madagascar y otras cercanas, concentraban todo el área de robos y saqueos. ¿Cuándo entra la piratería, consideramos que en decadencia? Pues a partir del siglo XIX, por algo muy curioso, y es porque ya en aquel momento las dos naciones corsarias por excelencia, que fueron Gran Bretaña y Francia, a esas alturas habían conseguido realmente hacerse con el dominio del mundo gracias precisamente a esta piratería, y es cuando la empiezan a perseguir de manera contundente. La idea que tenemos de un pirata realmente es una versión tergiversada que nos ha llegado principalmente desde la ficción, sobre todo desde el cine, principalmente de las producciones de Hollywood, que siempre nos han presentado al pirata como un personaje masculino, pintoresco, en cierto modo galante y con unas virtudes por ganarse la atención de la gente, ser realmente casi en relaciones públicas, y muy pocas veces se ha tratado realmente la piratería como lo que fue. Y en poquísimas ocasiones, aunque esto va poco a poco cambiando, se ha incluido a las mujeres dentro del mundo de la piratería. Siempre se ha planteado como un personaje excepcional que, si estaba presente, era porque era o la mujer de un pirata, o la hermana, o la hija, o una raptada por un pirata. Y realmente la cantidad de mujeres que estuvieron presentes en la piratería de manera activa e independiente con respecto a la figura masculina fueron muchísimas, más de las que podemos imaginar. Muchas de ellas pertenecían ya a familias piratas, y de manera que desde muy niñas estaban entrenadas para el mundo de la piratería y lo ejercieron. Por eso aquí vamos a hablar de la historia de algunas de las piratas más famosas. Muy bien, chicos. Habéis estado estupendos. Lástima del capitán español. Yo no le habría dejado libre. Era muy galán. ¿Quitamos la bandera española? ¿Por qué? Es muy bonita. ¿Nos quedamos en el barco? Por supuesto. Debo honrar la memoria de mi padre. Bien, capitana, eso es lo que esperábamos de ti. Atacaremos todas las naves. Y si tenemos la suerte de cruzarnos con la Santa María, William, ese ladrón asesino, recibirá la muerte que merecen los traidores. Desde ese día, Consuelo pasó de batalla en batalla, de abordaje en abordaje, de victoria en victoria, impulsada por el ansia de encontrar a William y castigarlo por su traición. Desde todas las costas, los piratas dispersos acudían a su nave para luchar bajo su invencible bandera. A lo largo del tiempo, Consuelo se transformó en una mujer despiadada, feroz, increíblemente violenta y temeraria. De ese modo, surgió la leyenda que le atribuyó el nombre de la Tigresa de los Siete Mares. Conocemos las vidas de las piratas por testimonios que han quedado de personas que fueron raptadas o de oficiales de la Marina que han dejado escritos, pero hay un testimonio muy interesante de una mujer pirata que fue Mary Ann Talbot, que escribió su vida como pirata con un maravilloso libro que tituló con este estupendísimo y largo titular, que era La intrépida fémina o la sorprendente vida y las aventuras de Mary Ann Talbot, en otro tiempo conocida como John Taylor. ¿Por qué conocida como John Taylor? Porque la mayor parte de las mujeres que entraban a formar parte de la tropa de la flota de un barco pirata se travestían, ya que existía un artículo 3 de un célebre código de piratería, el código de Bartholomew Roberts, que era tajante a este respecto y que decía literalmente: cualquier marinero que llevara a bordo a una mujer disfrazada será inmediatamente ejecutado. Aún así, a pesar de los peligros que suponía la vida pirata y la prohibición expresa de que estas mujeres formaran parte de toda aquella tripulación, muchísimas eligieron voluntariamente esta vida. Y lo vamos a saber porque tenemos el texto del juicio de la pirata Mary Read cuando fue detenida en el año 1720 y se le preguntó específicamente por qué había elegido esta vida. ¿Que por qué he escogido esta vida? Pues por los beneficios que conlleva. En cuanto a la horca que me vaticina, no me preocupa. Es lógico que existan riesgos. Si no, ¿dónde está el mérito? Cualquier cobarde se apresuraría a hacerse a la mar para perseguir a los barcos. Y los hombres valientes morirían de hambre en muy poco tiempo. Estamos infestados de esos parásitos horrorosos. Estoy encantada de que la pena de muerte sea el destino reservado a los piratas. Permite que alcen las velas solo los que realmente tienen valor. Los demás, temerosos y hacinados en tierra, se contentan con desvalijar a viudas y huérfanos. Roban a la pobre gente que no se siente lo suficientemente fuerte como para tomarse la justicia por su mano. Si la horca no les amenazase, no dudarían en saquear las valiosas mercancías. En muy poco tiempo provocarían la disminución de presos y nuestra profesión decaería por escasez de botines. Thank you. Dicen que eres el más valiente de nuestros cautivos. Dicen que tú eres una puta de los mares del este. Muy listo no eres. Nuestra comandante es griega, como yo. Los persas, recibís órdenes de una griega. Sí, hermano, soy griega de nacimiento. Y sangre griega corre por mis venas. Pero mi corazón es persa. En el mundo antiguo mediterráneo, la piratería se consideraba legal, era un arte y el botín se le dedicaba a la diosa Hera. La piratería había hecho de las islas Lipari su centro de operaciones en el mar Tirreno, y hay un personaje célebre que a lo mejor hemos conocido también desde la ficción a partir de la película 300, que se basa en una novela gráfica de Frank Miller y... el color de esta maravillosa obra se debe a la colorista Lynn Varley. Esta novela gráfica del año 1998 fue llevada a película en el año 2007 por Zack Snyder, y en ella se cuenta la historia de las luchas de los ejércitos griegos contra los persas en las llamadas guerras médicas. Ahí conocemos la historia de Artemisia I de Halicarnaso, que era una pirata corsaria que se había aliado con los persas en contra de los griegos en estas luchas. Lo curioso de la protagonista, Artemisia, es que a pesar de que fue una estratega excepcional, dirigió muchísimas de las batallas que hicieron al gran Jerjes vencer en muchas de las ocasiones, hubo una situación en la que decidió Jerjes, el emperador persa, desoír las indicaciones que le daba la corsaria, y perdió una batalla definitiva, que fue la de la batalla de Salamina en el año 480. Esto supuso no solamente la derrota persa total y absoluta, sino también el desprestigio de lo que era aquella flota, y realmente tuvo muchísimo que ver con la negativa de Jerjes a estar a las órdenes de una mujer. Can I help you? Perhaps we can help each other. I think I have something you might want to buy. For better captains. I give you Captain Jack Rackham. Terminar muerto en la horca para un pirata era algo muy habitual, y de entre los muchos personajes que finalizaron así sus días en el área del Mar Caribe estuvo Jack Rackham. Su historia desde luego es muy interesante, pero nos apetece muchísimo más hablar de las mujeres que ejercieron una influencia fundamental en su vida y que fueron unas capitanas pirata célebres, que fueron Mary Read y Anne Bonny. Anne Bonny era la hija ilegítima de un abogado y su sirvienta contrajo matrimonio con otro pirata, pero una vez que supo que su marido pensaba delatar a sus compañeros, decidió abandonarlo, porque para una verdadera pirata traicionar a sus compañeros es lo peor que se podía llegar a hacer. Y ya independizada como mujer y pirata, y con una nueva identidad masculina, entró en un barco a formar parte de una flota llamada, ella era conocida como Tom Bonny, y fue aquí cuando conoció al capitán Rackham, del que se hizo pareja. Mary Read, por su parte, era hija de un capitán mercante. La abuela paterna había prometido pagar la manutención de Mary si hubiera nacido varón, pero como no fue así, la solución para que fuera una niña mantenida fue esconder su verdadero sexo y fue educada desde niña como un chico y siempre vestida de tal. Acostumbrada a este engaño, ella pudo alistarse como cadete de infantería en Flandes, pasó múltiples aventuras y vicisitudes hasta que decidió enrolarse en el barco donde llegó a conocer a Jack Rackham también. Camuflada como James Morris, se unió a la tripulación de aquel. Por esta azarosa circunstancia, llegaron a conocerse ambas piratas y por propia decisión formaron un triángulo amoroso con Jack Rackham. De hecho, en el mundo pirata, las parejas y los tríos y las múltiples relaciones era algo no solamente bien visto, sino que además se fomentaba. Existía una curiosa manera de vincularse dos varones mediante un contrato llamado Matelotage, que consistía en la boda de dos hombres pirata, por el que se juraban fidelidad en la lucha y en el reparto del botín. Bien, pues Mary Read, Anne Bonny y Jack Rackham decidieron por elección propia formar un triángulo amoroso, un triángulo de intereses económicos, pero también un triángulo de intereses sexuales, que realmente en la época pues causó estupor cuando se supo en el juicio que se les siguió cuando fueron detenidos en el año de 1720. Y es que todavía ha ido bien hasta el 17 de octubre de aquel año, en que habían dado verdaderamente un gran golpe, y la celebración que toda la tripulación decidió hacer era cogiendo una gran borrachera colectiva, algo que por cierto en los barcos pirata estaba muy, muy penalizado. Es cierto que la ficción y sobre todo las películas nos ha presentado siempre a la flota de un barco pirata como unas personas en completo desorden, siempre bebiendo, pero esto no era así. Realmente estaba muy penalizado porque se entendía que había que estar siempre alerta porque permanentemente estaban perseguidos por las guardias de las distintas potencias. Así que lo de realmente formar bacanales no era tan, tan habitual. Pero aquel día sí que se decidió para aquella celebración. Solamente Anne Bonny y Mary Read se mantuvieron sobrias, estaban de vigías, alertaron a sus compinches cuando vieron que se acercaban los barcos de la Guardia Real para detenerlas, y realmente, aunque ellas la emprendieron a balazos contra el enemigo, todo fue en vano y acabaron todos en prisión. El proceso que se les siguió cuando fueron apresadas realmente fue una situación que hasta entonces no se había visto, porque era la primera vez que dos mujeres a la vez eran juzgadas por piratería y el castigo directamente fue la horca. Charles Johnson contó su historia tras su juicio en la Historia General de los Piratas, escrita en el año 1724. Y realmente el final real de estas dos piratas no se tiene muy claro. Posiblemente se pudieron salvar alegando un doble embarazo, aunque se piensa que Mary murió de fiebres tifoideas encarcelada en Jamaica, y quizás las buenas relaciones de su acomodada familia sí que salvaron a Anne Bonny, pero a pesar de su muerte, su historia sigue viva y aún parece oírse a Anne Bonny gritar enfurecida y a los cuatro vientos: ¡Vaciad, vaciad las arcas, almas intrépidas! ¡Dejad que el mundo se mueva a su antojo! ¡Dejad que el cielo gruña! ¡Que el demonio aúlle! ¡Vaciad, vaciad las arcas, almas intrépidas! Thank you. Ahora bien, sin duda alguna, la pirata más temida y poderosa de todos los tiempos no fue europea, fue Mistress Chin, una capitana pirata que murió en el año 1844 y conocida como la Almirantísima de los Ladrones, que fue una verdadera furia cantonesa que tuvo verdaderamente en jaque a tres autoridades, a la mandarina china, al invasor portugués y a la marina británica. A principios del siglo XIX, Macao era una colonia portuguesa con una comunidad de unos 5.000 habitantes de origen malayo y portugués frente a una mayoría china de unos 30.000 personas. Aunque la ocupación portuguesa llevaba tiempo existiendo, la población china dependía realmente de un mandarín civil urbano y entre ambas autoridades, entre la invasora portuguesa y la autóctona, tenían mucho control sobre lo que era todo el comercio por la zona del mar de la China Oriental. Había flotas piratas rivales que controlaban una muy buena parte del negocio del opio en costas y las desembocaduras de los ríos. Y no hay que olvidar que algunos de los inventos más útiles para la guerra marina y por tanto para la piratería fueron precisamente chinos. Por ejemplo, los primeros barcos con más de un mástil, los grandes timones sumergidos que hacían ir los barcos a mayor velocidad y sobre todo la brújula y la pólvora que se empleaba ya desde el siglo XIV en los cañones. Estas flotas rivales chinas controlaban absolutamente todo el negocio de la piratería. Eran seres brutales, conocidos como los ladrones y también como las llamadas avispas del océano. Eran conocidas así, con este sobrenombre, porque realmente es muy descriptivo del número de sus componentes y de su modus operandi. El que fuera almirantísimo de un contingente muy importante de ladrones, que fue Qin Shi, quería derrocar a la dinastía reinante y ponerse a la cabeza de una nueva a base de constantes masacres. Cuando él murió, quien heredó esta misión fue su esposa y coautora de correrías, y quizá exprostituta, Xi Qing, que se erigió directamente en almirantísima. Este tipo de herencia femenina era bastante común entre las sagas chinas, y Mistress Qing transformó esa dispersión de bandas criminales rivales en una liga potentísima, unida, confederada, de unos 70.000 hombres distribuidos en 6 escuadras, cuyas velas eran reconocidas por sus colores rojo, verde, negro, amarillo, azul y blanco. Creó una especie de reino alternativo que sembraba el pavor en los mares de Oriente y su riqueza venía sobre todo de los impuestos, llamémoslos así, que urbes y pueblos del río Perla pagaban a Mistress por su protección frente a otros piratas y también vivían del rescate por secuestros. Quiso la fortuna que una tormenta una mañana del año 1809 llevara al barco Marquis of Ely a caer en poder de los ladrones a cargo de Mistress. El almirante y primer ministro, probablemente amante de Qin Shanpo, se atrevió a pedir un rescate millonario al gobierno británico por este secuestro y esto tuvo entonces muchísima repercusión porque la prensa británica se hizo eco de todo este secuestro y se conserva el diario de 3 meses de secuestro de un oficial británico que estuvo sufriendo esta situación, que fue Richard Glasspoole. Richard Glasspoole, en su primera impresión cuando conoció a Mistress, lo dejó reflejado en su diario, diciendo lo siguiente: me llevaron ante el jefe y estaba sentado en una gran silla en la cubierta. Llevaba ropa violeta de seda y turbante negro. Aparentaba unos 30 años y era un caballero corpulento y autoritario. Una vez más, vemos cómo el travestismo en los barcos pirata era fundamental para las mujeres, a pesar de que toda la flota supiera que ella era una mujer. Una vez que Glasspoole supo que ella no era un hombre, dijo directamente y siempre que era, fue y sería una audaz y aguerrida guerrera. La vida en las naves chinas era muy interesante porque componían verdaderas aldeas flotantes, eran llamadas juncos y el junco del capitán era de mayor tamaño, la popa estaba reservado para él y para su familia, que se componía por 5 o 6 mujeres. Y en estos juncos se acumulaba una cantidad importante de piratas. Había un hacinamiento de cuerpos constante, una suciedad extrema y las ratas pululaban a su antojo y formaban muchas veces parte del menú de la flota pirata. Había permanentes timbas de cartas y aquí el consumo de opio sí que estaba no solamente permitido, sino además fomentado. La crueldad en los ataques de Miss Chin fue conocida. Pagaba $10 por cabeza cortada y hasta 20 si se era un prisionero inglés que permitía participar también de este negocio, aunque fuera un propio secuestrado. De hecho, el propio Glasspole se aficionó a este horrible juego porque al fin y al cabo se trataba de decapitar a otros perros amarillos. El código de Mistress Chin, 3 artículos al respecto de violencia, tortura y violaciones. 1. Rigurosamente prohibido abusar de las prisioneras en el lugar de la captura. Cuando ya estén en el buque, indispensable pedir autorización del pagador y esperar a que la bodega quede despejada. 2. En caso de repugnancia evidente por parte de la mujer, habrá de controlarse. Toda cautiva violada brutalmente, pese a las prohibiciones, recibirá indemnización y el autor será condenado a muerte. 3. Las mujeres y los niños apresados ya no serán colgados en los barcos de los pelos. Jim, trae el ron. Yo no soy como otros lobos de mar. Soy gentil como un corderito, amigos. Sé de unos hombres de mar que abordaron un bergantín español cargado de hidalgos castellanos y sus bellas damas. ¿Y sabéis lo que hicieron? ¿Creéis que fueron gentiles como yo? ¡No! Cortaron en rebanadas a los hidalgos como si fueran pan y los echaron a los tiburones. ¿Y sabéis lo que hicieron con las bellas damas? Después de cortejarlas, por así decirlo, no puedo decirlo de otro modo en tu presencia, les cortaron las venas de sus brazos blancos como perlas y utilizaron su sangre azul para calentar el ron. La vida pirata consistía fundamentalmente en no tener ningún escrúpulo a la hora de ejercer violencia. Hay un libro interesantísimo que es Putas e insumisas, violencias femeninas y aberraciones de género, reflexiones en torno a las violencias generalizadas, de la editorial Virus, cuyas autoras Irene Sánchez, Neus Olivé, Lorena Martín y Laura Macaya nos hablan precisamente de la manera en que también la historiografía oficial, que es heteropatriarcal, nos ha hablado de las violencias femeninas y las ha también tergiversado. Hay que saber que las mujeres pirata eran personas acostumbradas a torturar, acostumbradas a ver escenas de violencia extrema y acostumbradas también a las violaciones. Sí hay algo innovador que hizo Mr. Chin al respecto de las violaciones a las prisioneras y fue poner un control a través de su código para evitar el horroroso destino de las mujeres y las niñas que eran apresadas por los piratas. Por citar un solo ejemplo, y sin entrar tampoco en detalles muy morbosos, cuando el barco inglés Morning Star fue capturado por el pirata gallego Benito de Soto en el año 1829, la violación en masa a que fueron sometidas las mujeres que iban a bordo se prolongó durante tantas horas que no hubo más tiempo para cumplir la otra elemental misión de un pirata, que era matar a todo el pasaje. Este pavoroso detalle de las horas que sufrieron la violación permitió que las violadas se encargaran ellas mismas de ser las que salvaran a sus compañeros, encerrados por los piratas en la bodega, y mantener el Morningstar a flote hasta que llegó un milagroso rescate. Anteriormente, las mujeres piratas solían introducirse entre la tripulación disfrazadas de hombre. Decimos disfrazadas porque, en general, las mujeres no llevaban la principal prenda que las diferenciaba de los varones, que era el pantalón. Llevaban las piratas el pelo largo y sucio, se lo recogían en una coleta, al igual que sus compañeros varones. Vestían camisa holgada y pantalones bombachos para, además de estar cómodas abordando los barcos y saqueando, disimular sus formas y que no se notara que eran mujeres. Iban armadas con un mosquete y con un alfanje. Hay que entender que la vida en un barco pirata era, como hemos hablado, de una violencia constante, y toda actividad que se realizara estaba a la vista de todo el mundo. Podía ser muy violento para una mujer tener que mostrar sus formas cuando tenía que ir al baño, de manera que, exceptuando las épocas en que era posible hacerse con una gran nave robada a la marina, como las bandas piratas pasaban sus días en naves pequeñas, pues las más de las veces eran simples barcas de pesca, ocultar la identidad femenina en esta tesitura era muy difícil. Cuando detuvieron a las piratas Anne Bonny y Mary Read, en la transcripción del juicio que siguió su detención, un testigo alegó lo siguiente: supe desde el principio que eran mujeres por sus voluminosos pechos, aunque cuando se preparaban para el combate llevaban ropa de hombre. Y es que es interesante también destacar que estas mujeres se veían a forzar a encubrir no solamente sus fisonomías, sino también su timbre de voz, y debían imitar los ademanes y formas mentales de procesar de los hombres para hacer su vida más fácil y también para prolongarla también. Esto las mujeres lo tenemos que hacer muchas veces. Cuando vamos por la calle y nos adentramos en una zona oscura, tener que parecer un hombre en la manera de andar para protegernos de una posible violación era lo que vivían las mujeres piratas durante todos los días de su vida. Innan solen upprann, innan fåglarna började sjunga, bergatrollet friade till Fagerungers Sven. Hon hade en falskeliger tunga. Hermannelig, hermannelig, troloven i mig, för det jag bjuder så gärna. I kunden väl svara endast ja eller nej, om i viljen eller ej. Sí, ha habido tripulaciones exclusivamente de piratas, mujeres. Fue el caso de la flota de la capitana nórdica Alvilde, que fue ella misma quien inició sus andaduras marinas, erigiéndose directamente ella como capitana, no la tuvo que elegir nadie. En el siglo IX era hija de Sibar, el rey de los godos, y huyó de la autoridad paterna y abandonó su vida de princesa cuando aquel quiso obligarla a casarse con el príncipe Alf de Dinamarca. En primer lugar pensó en unirse a las Vírgenes de Odín, que eran batallones femeninos que iban como animadoras a los combates entre hombres y tenían prohibido casarse, pero finalmente decidió reunir una tripulación exclusivamente de mujeres y se hizo a la mar como vikinga, esto es, como guerrera del mar. Iban todas ellas ataviadas como hombres para evitar problemas y se toparon con una tripulación masculina que acababa de perder a su capitán. Cuando estas nobles vikingas se desenmascararon y les narraron su historia, Alfhild fue elegida capitana por unanimidad, pero ella ya se había proclamado como tal. Y aquí sí, se formó una flota mixta que se dedicó a la piratería en el mar Báltico. Las piratas navegaron los mares más peligrosos del mundo, aterrorizando a las gentes de todo el planeta, y fueron el origen de muchísimas leyendas que inspiraron más tarde libros, el cine de aventuras, que sigue siendo uno de los más taquilleros cuando trata el tema de la piratería. ¡Escuchadme todos! ¡Escuchad! Nuestros hermanos siguen atentos a lo que hagamos. Esperan que la Perla Negra los guíe. ¿Y qué van a ver? ¿Unas ratas asustadas en un navío desvencijado? ¡No! ¡No van a ver a hombres libres! ¡Y la libertad! Y lo que va a ver el enemigo son los fogonazos de nuestros cañones. Va a oír el sonido de nuestros aceros. Y muy pronto sabrá de lo que somos capaces. Con el sudor de nuestra frente, la fuerza de nuestros hombros y nuestros corazones. Caballeros, izad la bandera. Izad la bandera. Izad la bandera. ¡Izad la bandera! Sí. Tenemos el viento a favor, muchachos. ¡Es todo lo que necesitamos! ¡Sí! De la vida de las mujeres piratas, recomendaciones: Las mujeres piratas de Henry Musnick, Piratas de los Siete Mares de Angus Constant, el cómic infantil Polly y los piratas de Ted Neifer y sobre todo y principalmente Reinas de los Mares de Jane Jolen, magníficamente ilustrado por Christine Joy Pratt. Ha sido creado por Sonia Dur, Marta Rojo en la parte técnica y ha colaborado en las lecturas Lucía de las Casas.